Y vamos a hablar con Alberto Marchesi, presidente de esta cooperativa. Hola Alberto, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, Alberto, contame un poco cuál es, si uno se pone a pensar, siempre hablamos, por ejemplo, ¿no?, del tema de la producción y la buena producción que se está dando en la provincia de La Pampa. ¿Podemos decir que la de la miel es una de ellas? Sí, bueno, este año fue medio atípico porque la sequía nos pegó a todos, sea el campo y nosotros que dependemos del campo, de las floraciones. Bueno, este año fue muy pobre en cuanto a la producción de miel. No así en años anteriores, ¿no? En años anteriores hemos tenido muy, muy buena producción de miel. Pero bueno, por la sequía este año fue bastante malo. Pero bueno, es parte de la actividad que tenemos, ¿no? Desarrollamos los apicultores. Alberto, y haciendo referencia a que nombras a los apicultores, ¿cómo está la provincia de La Pampa en cuanto a los apicultores? ¿Hay muchos apicultores? ¿Cómo está esta actividad? Digo, hoy en día hay muchas personas que se dedican a esta actividad. ¿Cómo está esto? La actividad decae mucho. ¿Y por qué? Pues no. Nosotros todos los años hacemos un curso de iniciación para tratar de mantener los apicultores, de que se inicie gente nueva en la actividad. Sinceramente, es una actividad donde la mayoría de los apicultores somos todos grandes. No tenemos un recambio intenso de apicultores. Pero bueno, todos los años, ya te digo, hacemos un curso donde salen 2, 3, 4 apicultores y bueno, se van manteniendo. Hoy en la provincia estimo que debe haber 300-350 apicultores. Si hablamos a comienzo del 2000-2005 o algo más adelante, y había arriba de 1000 apicultores. O sea, te das cuenta que la actividad vino decayendo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de apicultores, y este año yo creo que muchos apicultores y más los apicultores grandes, y muy posible que dejen mucho la actividad, porque ya te digo, el año fue tan malo, y aparte tenemos el otro agravante con el tema comercialización. No se está comprando miel, los precios son muy, muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un precio que es valor dólar, el dólar, las cosas aumentan y el dólar está pillado, no hemos sacado miel. Entonces, bueno, por ahí el cliente, más el apicultor grande, por ahí se ha cansado y algunos van a dejar la actividad seguro. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Alberto, ¿cuáles son las localidades más fuertes, digamos, en cuanto a la producción de miel? ¿Cuáles son las que más tienen? No, en cuanto a producción de miel, tenemos el norte de la provincia y la parte este de la provincia, lo más fuerte en cuanto a kilos, a producción de miel. Si bien cuando la primera mielada del año la tenemos en la parte del monte, no tenemos tantos apicultores en el monte, ¿cierto? Es muy buena la miel del monte, la miel muy, muy natural, muy sana, pero no tenemos cantidad de apicultores. De cuenta, hay muchos más apicultores en el norte de la provincia, este, que hacia el oeste o el sur, ¿no? Mirá qué interesante lo decís. Del monte es mucho más sana. ¿Qué características tiene eso con diferencia a las otras que se producen ahí? Lo que pasa es que la miel del monte, o sea, vos acá podés tener mieles que te dan, si haces un análisis, inclusive se han llegado a algunas exportaciones a rechazarse por tema de contener glifosato. Esto por la se fumiga mucho hay girasol, hay soja, entonces se fumigan demasiado estas plantaciones. En el monte no pasa eso, en el monte no se fumiga prácticamente, no, salvo en algún lugar que puedan sembrar algún girasol, pero normalmente el monte no se fumiga. Claro, no hay tanta actividad, ¿no?, del hombre, podríamos decir. Exacto, y hay extensiones muy grandes de monte donde obvio que no se va a fumigar nada, entonces es una miel muy, muy sana, está libre de cualquier medicamento, ¿no? Mirá vos, Alberto, y me queda pensando, ¿no?, en esta situación casi te diría crítica que estás mencionando con el tema de la temporada, y mencionabas mucho, hiciste hincapié en el tema de que había sido un año malo. Claro, para nosotros ya llevamos casi 6 meses, no sé si me escuchás bien. Hola. ¿Escuchás bien, Alberto? Hola. No se escucha. Hola. Bueno, ahí lo vamos a volver a llamar. Me quedé pensando, ¿sabes qué? Sí. Bueno, para nosotros, vos decís, che, ya vamos a 6, sí, ya estamos casi mitad de año. Y falta mucha tela para cortar. Para nosotros, como seres humanos, para ellos, él me decía que el año ya había sido muy malo. Yo digo, ¿hay forma de reflotar este año? Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, como la temporada, ¿no? Como ver esos tiempos de producción. Exacto. Porque viste que hay... Alberto, ¿nos escuchás bien? Ahora sí. Perfecto. Bien, sí. No, que te decía que me había quedado pensando en esto que vos decías, que el año había sido bastante malo. Digo, estamos ya entrando en junio, ponele, ¿no? Ya en mayo lo podemos dar por cerrado casi. Me pongo a pensar en forma de reflotar la temporada, o tiene que ver más que nada también cuáles son las épocas, ¿no?, más de producción y de extracción. No, la temporada, ya la cosecha 22-23 pasó. Claro. Semana ya pasó. Estamos preparando y pensando y alimentando nuestras colmenas para la 23-24, ¿no es cierto? Bien. Que normalmente muchos apicultores de la zona norte se van para Tucumán, el norte de Córdoba, Catamarca, donde hay una entrada de miel más temprana que acá, hay floraciones más tempranas por las temperaturas. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos ya en el mes de julio empiezan a emigrar y empiezan a cosechar en octubre, donde nosotros acá en el norte de la provincia empezamos en diciembre la cosecha. Pero todo depende si viene el niño, si empieza a llover, porque hasta ahora estamos pidiendo agua, pero no ha llovido. Si llueve, y principalmente cuando entremos en la primavera, si empieza a llover, bueno, ahí podemos pensar en una temporada medianamente buena, no como la extra que pasó, ¿no? Alberto, escuchándote, bueno, que nos estás contando esta situación, ¿no?, de estas malas cosechas, también preguntarte por tu lugar, ¿no?, como presidente dentro de esta cooperativa que funciona en General Pico, ¿no?, el lugar que tienen, ¿no?, ustedes como institución, y también pienso a nivel más provincial como el Ministerio de la Producción, con distintas líneas de crédito, de ayuda, para justamente, ¿no?, ayudar a ustedes los productores a por ahí a paliar esta situación. ¿Cómo ustedes como cooperativa ayudan a los productores? Nosotros inclusive estamos hay hecho un proyecto que en la cual interviene también el Ministerio de la Producción, Gobierno Provincial, con un fondo rotatorio, ¿no es cierto?, en la cual poderles dar una ayuda al productor en que pueda comprar alimento o colmenas o material, ¿no es cierto?, a tasa cero, ¿no es cierto?, un fondo rotatorio, que ellos lo puedan devolver en la próxima cosecha, para que, como está tan mala el tema precio, venta de miel, colores, porque también si vos tenés, este año salió bastante miel oscura y no te compran miel oscura, entonces van a quedar tambores en depósito, seguro, hasta que esto se componga, se revierta esta situación, bueno, el apicultor está muy muy escaso de dinero. Bueno, entonces, si logramos que nos den este fondo rotatorio, poderlos ayudar con el tema de alimentos para, por lo menos, mantener las colmenas, ¿cierto? Hasta la próxima cosecha, ¿no? Tal cual. Alberto, me puedo pensar en que hablabas también de la poca venta, ¿no? Y esta por parte de sería de las empresas. Me puedo pensar en la gente. Antes la miel se utilizaba muchísimo. Si esto es una cuestión generacional también. No. Hola. Sí. Te escucho perfecto yo. Sí, bueno, no. Te escuché la mitad. Que decía si la compra de miel tiene que ver también con una cuestión generacional también, de que la gente quizás en sus hogares no la usa tanto, pero pienso yo, no, capaz que sí, la gente la recontra sigue usando. No, lo que pasa es que no tenemos una cultura de consumir miel. Claro. Preferimos consumir dulce leche, manteca y algún otro producto, pero no somos consumidores de miel. De la miel que se produce en el país, se estima que un 5% es lo que se consume, queda en el mercado interno. El resto es todo exportación, o sea que dependemos del mercado de afuera. De lo que se puede exportar de Europa, Estados Unidos, algo a países árabes, ¿no es cierto? Después de la pandemia, bueno, entró en el mercado China con unas mieles a unos precios muy bajos, mieles adulteradas, donde no pudieron saber que estaban adulteradas. Bueno, entonces les metió miel en todos los países de Europa. Y bueno, hoy tienen stock de miel, que eso lo van a tener que terminar de sacar. Y bueno, después empezarán a comprar realmente lo que es miel, lo que vendemos nosotros, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, estamos muy condicionados a ir vendiendo de a pocos tambores, ¿no? Porque ningún exportador te compra un lote de 50 tambores, compran de a 5, de a 10 tambores, más no compran. Claro, y ustedes también están como sujetos, ¿no?, a las demandas, por así decirlo, del mercado, ¿no? Correcto. Si el mercado exterior necesita miel, bueno, se le vende, pero no quieren comprar, o si compran, los precios son muy bajos. Que en definitiva no si vamos a lo que es el precio dólar, nuestra miel siempre estuvo en los $2, pero nuestro dólar oficial, que le va a liquidar el gobierno al exportador, a nosotros nos va a liquidar $2, y bueno, que son 400 algún peso, con lo que nos cuesta el azúcar, el combustible, la gente, los tambores, o sea, el envase, ¿no? Es muy, muy costoso, ¿no? O sea, nosotros nos hemos quedado muy, muy, muy atrás con el tema del precio del kilo de miel. Si nosotros nos liquidaran la miel a lo que es el precio del dólar blue, que es lo que normalmente se maneja todo el mundo con precio con dólar blue, con ese precio, bueno, la cosa cambiaría, tendríamos un kilo de miel arriba de los 800 pesos, ¿cierto? Pero bueno, hoy lamentablemente nos están pagando 410, 420, en los mejores casos 450, ¿no? Claro. Vos sabés que me preguntaban acá, se ve que debe ser un oyente que consume mucha miel, porque dice, ¿de dónde se exporta la producción de la miel con el tema de las salas extractoras? ¿Cuántas hay en la provincia? Mirá, en la provincia hay unas cuantas salas habilitadas, que estimo que debe haber aproximadamente, muy posible, 50 salas tiene que haber acá en la provincia habilitadas. Nosotros, como tenemos la sala habilitada, se hace una trazabilidad del tambor. El tambor viene con una numeración que eso es para hacer la trazabilidad del tambor, ¿no es cierto? Claro. El día que se extracta esa miel, el día que se llena el tambor, cuando se sale de la sala el tambor, o sea, eso está todo registrado, por lo menos en el caso nuestro. si después habrá otras salas que no lo cumplen, no sé, no sabría decir. Pero nosotros, inclusive viene, hemos tenido la visita sobre el fin de año de Senasa, bueno, han verificado todas las planillas que llevamos nosotros, bueno, no tenemos ningún problema con eso, está todo en orden. O sea, la miel que sale de esta sala, acá en el parque apícola, sale con seguridad, ¿no? Del tema de las visitas, por si por ahí quiere agregar algo, si llega a comentar algo de la charla, la visita es guiada por la cooperativa, ¿no es cierto?, por el establecimiento. Nosotros contamos con un pasillo que lo llamamos pasillo educativo. Ese pasillo debe tener como 70, 80 metros y es todo vidriado. Y entonces pasamos por lo que es la sala de extracción de miel, donde se les comenta todo el proceso de extracción de miel. Pasa por la sala de llenado de tambores, por el laboratorio y terminamos en lo que es el depósito de tambores. Y bueno, luego de esto vamos al salón de reuniones, donde le pasamos imágenes y charlamos un rato, qué les gustó. Siempre uno le hace preguntas a los chicos quieren preguntar un montón de cosas. Y bueno, todo esto dura unos 40, 45 minutos. Les entregamos algo de folletería y bueno, y ahí terminaría la visita del colegio a la planta, ¿no es cierto? Bueno, esa es la actividad que estamos realizando a partir del lunes que viene, el 22, y bueno, no tenemos finalización para eso, porque siempre, si no es algún colegio secundario, de la facultad, de la universidad vienen a ver el proceso. Siempre hay algún colegio, alguien interesado, de los colegios de adultos también han venido. Así que bueno, siempre estamos para colaborar y dar una manito en lo que se pueda. Gracias a ustedes por la nota y hasta cualquier momento. Adiós.